llévate mi corazón, llévalo, te pertenece. Llévate mis ilusiones, aunque no te las mereces. Todo entero me entregué a tu traicionero encanto. Niña, tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía. Niña, tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía. Vete ya de una vez, vete, me has herido tanto. Y llévate ese cajón, todos tus vasos regalos. Llévate también mis labios, si ya no podrán besarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca he de olvidarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca he de olvidarte. Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo. No sabes el daño que en ellos han hecho. Me mintió tu risa, también tu ternura. Cuando me dijeron que era tu locura. Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo. No sabes el daño. Ellos han hecho. Me mintió tu risa, también tu ternura. Cuando me dijeron que era tu locura. Llévate todo de mí, llévala, te doy mi vida. No, no me mires así, es muy cruel la despedida. Cuando sepa lo que sufro por el daño que me has hecho. No olvida que hiciste un tonto, que por tu boda quedó maltrecho. No olvida que hiciste un tonto, que por tu boda quedó maltrecho. Vete ya de una vez, ay, vete, me has herido tanto. Y llévate ese cajón, todos tus vasos regalos. Llévate también mis labios, si ya no podrán besarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca he de olvidarte. Y cuando te encuentres sola, piensa que nunca he de olvidarte. Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo. No sabes el daño que en mí ellos han hecho. Me mintió tu risa, también tu ternura. Cuando me dijeron que era tu locura. Me mintió tu boca, me mintió tu cuerpo. No sabes el daño que en mí ellos han hecho. Me mintió tu risa, también tu ternura. Cuando me dijeron que era tu locura. Sabes el daño que en ellos han hecho, y mamá. Me mintió tu risa, también tu ternura.